8:07, 8:07, estamos en vivo, esto es Radio Panamericana 103.7. A esta hora de la mañana nos vamos a la ciudad de Villa Carlos Paz a conversar con el legislador departamental Punilla, el señor Walter Gispert, que amablemente nos atiende tan temprano en la mañana. Estimado Walter, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola, buen día para ustedes, para todos los oyentes. Llegó el invierno, estaba en serio. Aparentemente sí, ya no quedan dudas y hoy va a ser una jornada muy fresca. Así es. ¿Cómo estamos? Bien, estimado Walter, se ha hecho público en las últimas horas un mensaje que usted ha enviado con la preocupación de todos los punillenses y también de mucha gente de Villa Carlos Paz, que es la situación lamentable en nuestro lago San Roque, que en este caso, en medio de un fin de semana largo, con 80% de ocupación hotelera, nuevamente vemos estas lamentables algas verdes flotando en el lago y pareciera que esto no se resuelve, que sigue. Y usted ha manifestado que esto también es resultado de los tironeos, de las peleas entre el intendente de Villa Carlos Paz y el gobernador Martín Yarlora. Sí, así es. Por supuesto, la situación del lago no es de ahora. Es una situación de mucho tiempo. Yo debo recordar que el peronismo hace 25 años que gobierna y Avilés ya va para los 13. Por supuesto, no es un tema de hoy. Ahora, esto sumado nuevamente, esta disputa que hay entre Avilés y Yarlora, es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Es decir, me parece que más allá de la pelea tienen que dedicarse a gobernar los dos. Fueron socios el 25 de junio del año pasado, hicieron campaña en conjunto, obviamente la provincial y departamentalmente le fue mal a los dos, pero los dos ganaron el departamento ejecutivo, tanto municipal como provincial. Entonces, me parece que es hora que se dediquen a gobernar y no solamente a andar tironeando. Obviamente el mayor perjudicado es Carlos Paz Punilla, ¿verdad? Esta situación. Pero así no es la única, ¿no? Si vos te fijás en la campaña turística de la provincia, no estuvo Carlos Paz. Ajá. Y si vos te... No estuvo en la campaña de este año, de las vacaciones de julio. Y otra situación que nos aparece ahora con mucha crudeza, el tema de la seguridad del departamento Punilla en Carlos Paz, ¿no? Me parece que nosotros estamos convencidos que quien gobierna debe dedicarse a gobernar. Llegado el momento de ponerse a preocuparse a la cuestión electoral de acá a 3 años, es irresponsable. Me parece que esto es lo que pasa. Lo del lago se ve mucho, es muy visible, porque en medio de, como bien decían ustedes ahí, el fin de semana largo, una mancha verde, que ahora el gobierno provincial intenta justificarla como positiva, ¿no? Uh-huh. La verdad, yo no quise perjudicar más la situación, pero en realidad arriba de esa verde había botellas, cosas tiradas, que no es que flotan, están apoyadas, ¿no? Y es peor todavía, en pleno centro de la ciudad. No hay olor a gamesán, eso sí. ¿Qué opina el empresario de Villa Carlos Paz cuando usted conversa con los comerciantes, con la gente que trabaja con el paisaje de la ciudad, al ver esto, en esta situación que usted también está viendo y que vemos todos? ¿Qué le comenta el comerciante, la persona que tiene que trabajar en esta ciudad? Hay como dos respuestas, ¿no? Una, no agitemos, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es muy visible. Claro. No agitemos. Y por otro lado, yo creo que la gran mayoría quiere que se resuelva el problema, porque para Punilla, en particular para Carlos Paz, el lago San Roque es el mayor convocante turístico. Así es. Cada vez son menos aquellos que crean que escondamos la tierra abajo de la alfombra, ¿no? Cada vez son menos. Por supuesto, hay todavía quienes creen que no hablando el problema pasa, y lo que nosotros creemos es que no pasa. Tiene que haber acciones de gobierno para resolverlo. Fundamentalmente las cloacas, ¿no? Fíjate, Carlos Paz, que tiene cloacas, según el gobierno local, el 70%, según la provincia, el 60%. En ambos casos estamos hablando de 30 o 40 mil personas. Y bueno, y todas las comunas del sur no tienen cloacas, gran parte de Punilla Centro. Y obviamente, yo debo reconocerlo, Charette hizo está haciendo empezar una planta de tratamiento que está por finalizarse ahí en el centro de Punilla, cerca de Viale, y han hecho los caños centrales, ¿no? En esta zona. Pero la verdad es que cuando uno habla con los intendentes de las localidades, la dificultad que tienen los y las vecinas para poder hacer la red interna, que es lo que necesitaría hacerse, el gobierno empezó, yo desde que asumí a la legislatura lo vengo hablando con el gobierno. Me he juntado con gente de obras públicas, con gente de ambiente, y todo discurso, ¿no? Todo discurso y no se avanza en la solución final, o por lo menos la solución más importante, que es sacarle al agua aquello que lo está contaminando. ¿Cómo analiza usted el funcionamiento de esta nueva autoridad de Cuenca, a cargo de, también de un personaje importante de Villa Carlos Paz, el candidato, quien fue candidato a intendente, Emilio Llosa? ¿Cómo analiza usted de la autoridad de Cuenca en estos meses de gobierno? Debo decirle que yo trabajé para que Llosa fuera intendente, ¿no? O sea, para que esto quede claro. A mí me parece que no depende de él, depende de una decisión provincial, más allá del voluntarismo que pueda poner Llosa, depende de una decisión provincial. Yo no sé si vos estás al tanto, ¿no? Algún momento quisieron sacar las algas y a Viré le cerró. Así es. Perdón. Le cerró el lugar donde las tiraban, ¿no? Tuve que sacarlo otra vez los fiscales. Intervino la justicia. Inentendible, ¿no? Así que no creo que esté en manos de Dios, la solución, más allá de la voluntad o la capacidad técnica o no que tenga yo. O sea, la decisión es una decisión de alto contenido político, económico, que lo deben tomar las mayores autoridades. También hay un amparo judicial por este tema presentado por la Fundeps, que en cualquier momento la justicia puede volver a intervenir. Sí. Cuando uno ve, por ejemplo, estimado legislador, cuando usted conversa o verá en zonas de Punilla, por ejemplo, más al centro, norte, nosotros lo vemos. Sí. Cualquiera construye en cualquier lado, en las cabeceras de Cuenca, fuera de los ejidos municipales. No hay control tampoco sobre el crecimiento urbano. De esta manera, difícilmente podamos tener cloacas hasta cuando uno ve que hacen una casa arriba de una montaña, cómo llevar las cloacas hasta esos lugares, ¿no? Sí, esto es muy clarito lo que voy a decir. Pero hay que avanzar. Los problemas, no sé, no, sobre todo estos temas tan complejos, no se solucionan de un día para otro, son procesos, y acá lo que está faltando es el proceso. Yo te digo, pongo el acento en los años de un mismo gobierno, 25 años del gobierno peronista, 13 años del gobierno de Avilés, ¿qué avanzaron? Y yo reivindico lo de Charetti, lo del caño central en el centro del departamento y la planta de tratamiento. Ahora, eso no alcanza. No alcanza porque lo que necesitamos es que la gente se tenga redes, se conecte. Como decís vos, habrá lugares donde no se llegue nunca, y posiblemente. Pero bueno, hay que atacar por lo menos los lugares con mayor concentración urbana, los centros de las localidades, donde hay mayor contaminación, ¿no? Fíjate que todas nuestras localidades están sobre el río, ¿no? No es que estamos hablando de situaciones, incluido Carlos Paz. Yo por eso digo lo de Carlos Paz, porque Carlos Paz, por ahí el intendente actual salió a decir, tenemos el 70% de conexión de cloacas, cosa que es cierto. También es cierto que esa mayoría no la hizo él en sus 13 años, hizo de antes. Pero ese 30% que falta, o ese 40% según el gobierno de la provincia, es mucha gente, ¿no? Son 30.000 habitantes, o 40.000, Carlos Paz tiene 100.000 habitantes. Entonces, tiene que haber una política de acuerdo del gobierno de la provincia, tiene que ponerse los pantalones largos, sentarse con los y con las intendentes, y bueno, vamos empezando a resolver el tema. Pero bueno, eso no pasa. Hubo una reunión, yo no pude estar, de la comunidad regional, porque la hacen los miércoles, yo tengo sesión los miércoles en la Cámara de Diputados, Cámara de Legisladores, en donde me contaron que explicitaron que iban a haber un tipo de crédito para las cloacas. Bueno, háganlo, póngalo en marcha, pasa el tiempo y las cosas no se resuelven, ¿no? A este gobierno provincial se le pasó medio año. Así es. Por supuesto que al principio, pero heredero de otros 24, pero yo no tengo mucha paciencia. Es decir, hubo una reunión de la Comisión de Ambiente en la legislatura donde el secretario de Ambiente planteó que eso hacía 6 meses que estaban, Bueno, uno se lo puede aceptar, porque puede ser que el funcionario esté, pero los gobiernos hace 24 años que están, ¿no? Pero suponiendo que hace 6 meses que están, dándole la derecha, tiene que haber acciones concretas que se vean. Y es lo que yo, al menos yo no estoy viendo, yo y toda la sociedad de Carlos Paz de Punilla, ¿no? Sí, uno, es verdad también lo que usted dice, ¿no? En Santa María de Punilla está muy claro, ¿no? Cómo pasa el caño troncal y a las viviendas claro. que están a metros, realmente viviendas quizás muy carenciadas, muy humildes, que no están, no van a conectarse nunca a la red cloacal, porque jamás, cuando uno está ahí llegando a fin de mes para pagar la factura de la luz, además invertir en la conexión se le hace seguramente imposible. Ahí, si no interviene el Estado provincial y municipal para finalizar la colección domiciliaria, olvídese que nunca se va a hacer, y esto va a seguir así por mucho tiempo. Pero en Carlos Paz también, cuando se hicieron las cloacas, que fueron allá en la década, el siglo pasado, empezó el tema de las cloacas pasadas, teníamos problemas. Bueno, hubo decisión. Hubo decisión, fue el gobierno anterior al de Avilés. Y hubo escándalos, movilizaciones. Yo, en realidad, también me he peleado muchas veces por los precios. Hubo debates, bueno, se avanzó. Pero había movimiento. Ahora, a ver, estamos recuperando la comunicación. ¿Me escucha ahí? Sí, lo escuchamos, sí. ¿Hola? Sí, hola. No, digo que los... Sí, yo los escucho bien. Los intendentes de la provincia tienen que trabajar en este sentido para poder ir resolviendo. Si no, no vamos a quedar con que no se puede. Y bueno, y un día nos vamos a enterar que la situación del lago es más grave que la actual. Sí, vamos a llegar a una situación de emergencia donde ahí sí va a haber... Nos vamos a encontrar una situación donde será el momento entonces de declarar una emergencia, ya sea en calidad ambiental o calidad de agua, sí, para la región. Esperemos no llegar a eso, pero el camino, todo indica que vamos hacia una situación de colapso. No sé si este año, el otro, o acá, de acá 3 o 4 años, pero si no se revierte la política de desarrollo en nuestro valle, no se resuelve el problema del lago San Roque, el problema va a seguir creciendo. No, yo coincido. Mira, el problema cuando llaman emergencia, que es para hacer contrataciones directas. Esa es la emergencia en la Argentina, ¿no? Para darle grandes obras en forma directa. Por eso, bueno, hay que reclamar. Obviamente conmigo se enojaron mucho, se enojaron. Los dos que están peleados se enojaron. Algunos tratando de explicar que no son tan malas las algas, otro, bueno, que es política, todo lo que quieran. Expliquen todo lo que quieran, pero lo cierto... y que las algas estaban en pleno centro de la ciudad, con botellas arriba del alga, con encerradas, y estaban ahí, y nosotros teníamos la ciudad en un 80%. Así es. Que digan lo que quieran, pero no importa lo que diga uno u otro. Lo importante no es acá lo que diga yo o alguien, sino el problema que está ahí, y no sé qué pretenden, que la gente ande con los ojos cerrados para no verlo. Es bueno que haya tenido un impacto, por lo menos a ver si comienzan a tomarse las medidas que son necesarias. Yo voy a seguir con esto, obviamente. Estimado legislador, muchas gracias, y bueno, seguiremos de cerca el tema porque es algo que nos preocupa a todos, es una problemática vecinal, una problemática que a todos nos atiende y que, bueno, seguramente volveremos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, a su equipo y a salir bien abrigado para no enfermarse. Así es. Conversamos con el legislador Walter Gispert. Adriana Varela, Los Compadritos. Compadritos, ya no quedan más. Tampoco existe el arrabal. Compadritos eran los que ayer entraban a romper un cabaret.